Discover personally how the Word of God can affect a change in your life through the ministry of Bishop David Jaidu. Descubra personalmente cómo la palabra de Dios puede generar un cambio en su vida a través del ministerio del obispo David Jaidu. Bishop David Jaidu is a missionary sent by Bishop Dag Hayward Mills from the United Kingdom to the Caribbean and South America. El obispo David Jaidu es un misionero enviado por el obispo Dag Hayward Mills del Reino Unido al Caribe y América del Sur. Dag Hayward Mills is the founder of the United Denomination of Lighthouse Churches, a denomination with branches in over 90 countries. Dag Hayward Mills es el fundador de las Denominaciones Unidas de Iglesias El Faro, una denominación con sede en más de 90 países. He is a healing evangelist and the author of several best-selling books. Es un evangelista sanador y autor de varios libros exitosos en ventas. Bishop David will inspire you with anointed, down-to-earth, and practical teachings of the Word of God. El obispo David lo inspirará con una enseñanza ungida, realista y práctica de la palabra de Dios. These teachings will refresh you, energize you, and bring healing to your body, soul, and spirit. Esta enseñanza lo refrescará, energizará y traerá sanidad a su cuerpo, alma y espíritu. Now listen to the Word of God. Ahora escuche la palabra de Dios. Amen. We've come to a very important part of the service. Hemos llegado a una parte muy importante del tiempo estar acá. Todo el mundo de pie, por favor. Vamos a hacer una oración. I want you to close your eyes. Quiero que todos cierren sus ojos. Lift up your two hands to heaven. Levanta sus dos manos al cielo. As we invite the Holy Spirit. Invita al Espíritu Santo a este lugar. Everybody lift up your hands. Todo el mundo con sus manos alzadas. Espíritu Santo, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Let's invite the Holy Spirit. Vamos a invitar al Espíritu Santo. That he will touch your life. Que toque tu vida hoy. He will heal your body. Que sane los cuerpos. He will perform a miracle in your life. Que hagan milagros en tu vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. So your life will never be the same. Que tu vida no sea la misma. Spirit of God, we call upon you. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Holy Spirit, call upon you. Espíritu Santo, ven sobre mí. Holy Spirit, call upon you. Espíritu Santo, ven sobre mí. Pray for healing. Oramos por sanidades, we pray for miracles, milagros, we pray for your anointing, por unción. Let your anointing fall upon everyone here. Y esa unción right now tuya venga sobre todos los que están aquí. Let that anointing destroy every yoke right now. Esa unción que destruye todo yugo. We bind devils, atamos los we demonios, bind evil spirits, cualquier espíritu inmundo. Destroy principalities, destruimos principados and powers of darkness, y poderes de las tinieblas that hold people captive, que tiene las personas cautivas. Lo destruimos right ahora in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And Lord, we pray, Señor, y oramos for your presence, para tu presencia, your power, tu poder to come upon everyone venga here sobre todos los que están acá. Deliverance, liberación, happen to everyone here now. Liberación sobre todos in Jesus name. En el nombre de Jesús. In Jesus name. En el nombre de Jesús. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Everybody will shout and say, amen. Todo el mundo grita amén. Clap your hands together for Jesus. Un aplauso para Jesús. And shout Jesus. Y grita Jesús. I didn't say Jesús, I said shout Jesus. Vamos a gritar Jesús. Oh no, it's 2 weeks. Shout Jesus. Jesús. All right. Lift up your hand. Levanta su mano derecha. And say I am blessed. Diga I am blessed. Soy bendecido. Say, I am blessed. Soy bendecido. I am anointed. Soy ungido. I will live and not die. Viviré y no moriré. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I will overcome. Lo voy a vencer. Every problem. Cualquier problema. Every difficulty. Cualquier dificultad. In my life. En mi vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Say, I am rich. Soy rico. And I'm prosperous. Soy prosperado. I lack nothing in my life. Nada me faltará en mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Say amen. Amen. Okay, let's do it in English right Vamos now. A hacerlo en inglés entonces. Lift up your right hand. Levanta su mano derecha. Say, I am blessed. I am blessed. Say, I am anointed. I am anointed. I will live. I will live. And not die. And not die. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That I am rich. I am rich. I am prosperous. I am prosperous. In Jesus' name. In Jesus' name. Say amen. Amen. Clap your hands together for Jesus. Un aplauso para Jesús. Please take your seat. Toma su asiento, por favor. Presence of the Lord. En la presencia de Dios. Hallelujah. Hallelujah. It's a blessing to be here this es una gran bendición estar aquí esta mañana con todos ustedes. And I believe that God has a special plan for your life. Y sé que Dios tiene un plan grandioso para tu vida. Something great is going to happen to you Algo today. Grande va a pasarte a ti hoy. If you believe it, say amen. Si tú lo crees, grita amén. So I want to welcome all those that are worshiping with us for the very first time. Entonces quiero dar la bienvenida a todos aquellos que han venido por primera vez hoy. Give us a wave, give us a wave. Por favor, levanta su mano, levanta su mano así si ha venido por primera vez. Clap your hands together for Dale un aplauso por ellos que han venido por primera vez. Welcome them. Por favor, salúdalo. Salúdales. Amén. God bless you for coming. Dios les bendiga por venir. This is Iglesia del Primer Amor. Esa es Iglesia el Primer Amor. And this is this church was started by a great man of God called esa iglesia empezó por un gran hombre llamado Bishop Doug Ewart Mills. El obispo Doug Ewart Mills. In 1998. En 1998. In a country called Ghana in Africa. En un país llamado Ghana, África. And he was a student in the medical school. Él fue un estudiante de medicina en una escuela. And God anointed him. Y Dios lo ungió. With the power to preach and to teach. Con el poder de predicar y de enseñar and to heal the sick. Y también para sanar los enfermos. God blessed him, Dios lo bendijo from a little classroom, y lo pasó de estar la iglesia de empezar en un salón de clases with six people, con seis personas today, hoy the church has 5,000 churches. Hoy esa iglesia está tiene más de 5,000 iglesias en el planeta in 93 countries, en 93 países including Colombia, incluyendo Colombia and we are all part of this great family. Somos parte de esa gran familia. Clap your hands together for Jesus. Dale un aplauso a Jesús por eso. The Lord has done. Amen. Amen. So if today is your first time, entonces si esa es tu primera vez, I want you to know that you are in a good place. Quiero decirte que estás en un buen lugar. We love you very much. Te amamos mucho. And we don't want you to feel like a visitor at all. Y no quiero que te sientas como un visitante. Be part of this family. Siéntete como parte de esta familia. And God will bless you. Y Dios va a bendecirlos. Amen. Amen. Let's clap our hands together for un aplauso time. A Jesús una vez más fuerte. Okay, this is our first time meeting in this place. Esa es la primera vez que nos reunimos en este lugar. And we can see that the place is full already by the grace of God. Y estamos viendo que ese lugar ya está lleno por la gracia de Dios. We need to move again. Quiere decir que tenemos que ir a otro lugar de nuevo, a movernos a otro lugar. It's a good problem to have. Ese es el problema que tenemos. But by the grace of God, we are going to move into our own in our own cathedral. Que por la gracia de Dios pronto nos vamos a mover a nuestra propia catedral. If you believe it, say amen. Si tú lo crees, grita amén. You are going to have your wedding in that cathedral. Vas a tener tu propia boda en nuestra catedral. Yes. Sí. Amen. Amen. Yes. You shall have your baby dedications and many programs. Vamos there. A dedicar sus bebés ahí. Vamos a tener muchas cosas que hacer en nuestra catedral por la gracia de Dios. Let's all be part of this, and God is going to bless our lives. Pues si somos parte de esta iglesia y de todo eso, Dios va a bendecir nuestra vida. Amen. Amen. All right. I want to share a very important word with you. Entonces quiero compartir una palabra muy importante contigo. We started talking about a series a few weeks ago. Nosotros empezamos una serie hace unas semanas atrás. And today we want to bring it to a close. Y hoy vamos a entrar al final de ella. The title of the series we've been talking about. Entonces el título de la serie de la cual hemos estado hablando is He That Hath. Es aquel que tiene. He That Hath. Aquel que tiene. In Mark chapter 4 verse 25. Entonces vamos a Marcos 4:25. Mark chapter 4 verse 25. Marcos 4:25. Let's turn our Bibles to Mark chapter 4 verse 25. Todo el mundo vamos a ir a nuestras Biblias a Marcos 4:25. The Bible says. La Biblia dice. In Mark chapter 4 verse 25. En Marcos 4:25. Are you there? ¿Estamos ahí? Are you all there? ¿Están todos ahí ya en sus Biblias? If you are there, say oh yes. Si tú la tienes, ya tienes su Biblia, ya tienes la cita, dile oh sí. Oh sí. Okay. Hallelujah. So only three people said, oh, sí. Entonces quiero que digan, oh, sí. Oh, sí. Okay. All right, so Mark chapter 4, verse 25. Entonces, Marcos 4, 25, the Bible says, la Biblia dice ahí he that hath, que el que tiene more shall be given unto him, se le dará. And he that hath not, pero el que no tiene, even that which he hath, incluso lo que tiene, shall be taken away from se le será quitado. Amen. Amen. So these are the words of Jesus. Entonces, son palabras de Jesús. And they are very, very important. Son palabras muy importantes. Because when Jesus says something, porque cuando Jesús dice algo, you need to know that it's going to happen. Tenemos que creer que eso va a pasar. Why? ¿Por qué? Because Jesus, porque Jesús, he is the word. Of God. Él es la palabra de Dios. In John 1:1, en Juan 1:1, says, la Biblia dice in the beginning was the word, que en el principio era la palabra and the word was with God, y la palabra estaba con Dios and the word was God. Y la palabra era Dios. So Jesus is the word of God. Jesús es la palabra de Dios. Amen. Amen. I said, Jesus is the word of God. He dicho Jesús es la palabra de Dios. Y cuando Él dice algo, you must really, really believe it. Tenemos que realmente creer lo que Él ha dicho. Amen. Amen. Jesus is the word of God. Jesús es la palabra de Dios. And Bible says, y la Biblia dice, you know, Jesus said, Jesús también dice acá, that he that has, que aquel que tiene, more shall be given unto más him. Se le dará. And he that has not, y aquel que no tiene, the little that he has, lo poco que tiene, is going to be taken away se le será from quitado him. También. And this is exactly what is happening in this world. Y esto es exactamente lo que ocurre en el mundo this de hoy. World, ese mundo is divided into two. Está dividido en dos. Those that have, aquellos que tienen and those that do not have, y aquellos que no tienen. Those that have money, aquellos que tienen dinero and those that do not have money, y aquellos que no tienen dinero. And Jesus is saying, Jesús está diciendo and those that have money, que aquellos que tienen dinero more shall be given to them, más se le va a dar. And those that do not have, y aquellos que no tienen the little that they have, lo poco que tienen is also going to be taken away from se them. Va, se le será quitado. I told you y te he dicho that I came, when I got to Cartagena, que cuando vine a Cartagena somebody said to me, alguien me dijo the rich in Cartagena, los ricos en Cartagena are always getting rich. Siempre son más ricos. And the poor in Cartagena, y los pobres en Cartagena are always getting poorer. Son más pobres. And I realized, y me di cuenta what Jesus said, que lo que Jesús ha dicho is very true. Es muy cierto. So what we have to think about, entonces tenemos que pensar en esto. We have to ask ourselves, tenemos que preguntarnos nosotros mismos. Why is this scripture true? ¿Por qué esta palabra se hace real? ¿Por qué es cierta? And what can we do about it? ¿Y qué podemos hacer acerca de eso? Because it is true everywhere in the world. Porque es cierto y pasa en todas las partes del planeta. Those that have, aquellos que tienen are always getting more. Siempre van a tener más. Those that have a car, aquellos que tienen un carro they're getting more cars. Tienen más carros. Those that do not have a car, aquellos que no tienen carro they keep on don't have cars. Siguen teniendo no ningún carro. Those that have a house, aquellos que tienen casa are getting more houses. Tienen más casas. And those that do not have a house, aquellos que no tienen casa, they still don't have a house. Van a permanecer teniendo no teniendo nada. Those that have a job, aquellos que tienen un trabajo are getting more jobs. Tienen más trabajos. And most that, those that do not have a job, pero aquellos que no tienen nada they still don't have a job. Incluso van a permanecer no teniendo nada. So you have to ask yourself, así que tienes que preguntarte why is this true? Tienes que preguntarte a ti mismo ¿por qué esto es cierto? And what can you do about it? ¿Y qué podemos hacer acerca so that de you eso? Will also become para que tú también te conviertas somebody that has something. En alguien que tiene algo. Because if you have, porque si tú tienes Jesus said, Jesús ha dicho more shall be given to más you. Se te dará. And if you don't have, y si no tienes the little you have, lo poco que tienes is going to be taken away se te from será you. Quitado. So today, entonces hoy I want to show you quiero mostrarte the reason, las razones or a certain kind of characteristic, algunas características traits that are in those that have, unos rasgos positivos en aquellos que tienen that keep on causing them to have more, que causan que aquellos que tienen tengan más. Because the reason why they are getting more, porque la razón por la cual ellos tienen más is because of a certain trait in their personality, porque hay ciertos rasgos positivos en estas personas, a certain positive trait in their character, algunos rasgos positivos en el carácter de ellos. And those that do not have, y aquellos que no tienen is because of a certain negative trait in your character, es porque hay unos rasgos negativos en el carácter de ellos también. Yes. Sí. So if I show you these positive traits, entonces si yo te muestro estos rasgos positivos, then what you need to do, lo que tú tienes que hacer, that you need to start saying to yourself, es que tienes que empezar a decirte a ti mismo, I'm going to adapt these positive traits, voy a adaptar estos rasgos positivos into my life, en mi vida, so that I will also become somebody that have things, para convertirme en alguien que también tiene, so that more things shall be given to me, para que más cosas se me den, more things will come to me, más cosas vendrán a mí, money will come to you, el dinero vendrá a mí, a house will come, casa to you, vendrán a mí. Good job will come to buen you. Trabajo vendrán a mí. Yes. Sí. Good things will happen to you. Dios está pensando en ti. If you become a, if you begin to have these traits in your personality. Si tú comienzas a aplicar todos estos rasgos positivos en tu vida. Amen. Amen. How many of us are ready to see? ¿Cuántos de ustedes están listos para conocer esos rasgos positivos? Yes. Yes. And if you begin to if you receive these positive traits in your life, si tú recibes estos rasgos positivos en tu vida, it's going to transform your life. Va a transformar tu vida. You are going to be blessed. Vas a ser bendecido. More money will come to el dinero vendrá a ti. Good things will come buenas to cosas you. Vendrán a tu you vida. Will never be somebody that lacks. No vas a seguir siendo aquella in the persona. Name of Jesus. No vas a seguir siendo aquella persona que no tiene en el nombre de Jesús. Say amen. Grita amén. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Yes. Sí. Because I mean some people, hay algunas personas, it's like where you are born, que donde han nacido, you don't have anything. No han tenido nada. And there's no what's it called? Vision or opportunity for you. Porque dicen no tienen visión, no hay ninguna oportunidad para ellos. But today, pero hoy, your life is changing. Tu vida va a cambiar. Your life is transforming. Va a ser transformada. I said something good is coming to you. Algo grande viene para ti. If your father didn't have a house, si tu padre nunca tuvo casas, if your grandmother didn't have a house, o tu abuela nunca tuvo casa, I want to prophesy over quiero profetizar life, sobre tu vida. By the end of this year, que al final de este año, you shall have an apartment, vas a ser uno de los que tiene tu apartamento. Name. In your name. Tú vas a ver un apartamento con tu nombre y con tu casa. You shall own an apartment. Vas a ser dueño de apartamentos. If nobody in your house ever drove a car, incluso si nadie de tu familia nunca ha conducido un carro antes, I want to declare to yo you quiero declarar sobre tu vida you, que tú you shall own a car. Vas a tener tu propio you carro. Shall own two cars. Vas a tener dos carros in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If in your family, incluso en tu familia, nobody traveled to United States of nadie America, ha viajado a los Estados Unidos antes, I want to declare to yo quiero declarar you, sobre tu you vida shall be the first que vas a ser el primero. To go to New York. To go to New York. Que vas a ir a Nueva York. To go to Florida. Vas a ir a Florida. To go to England. Vas a ir a Inglaterra. You shall travel. Vas a viajar. To Africa. África. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If you believe it. Si tú lo crees. Shout amen. Grita amen. If in your family, si incluso en tu familia, nobody gets married, nadie se casó. Anytime they get married, cada vez que se casaban, people are divorcing, se divorciaban. I want to declare to quiero you, declarar sobre tu vida, today, que hoy, your history, tu historia, is changing, va a cambiar. Your life, tu vida, is transforming, está transformada. I prophesy, yo profetizo, that you shall marry, que tú vas a casarte, and your marriage, y tu matrimonio, it will be like honeymoon, va a ser como una luna de miel siempre. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. If you believe it, shout amen. Si lo crees, grita amén. Yes. Sí. Sí. If you're in your family, incluso en tu familia, all the men, todos los hombres, they say they are bad husbands, fueron unos esposos malos. I want to declare, quiero declarar, that you shall have a good husband, que tú vas a ser un buen esposo. He will treat you good, que te van a tratar bien. He will treat you nice, te van a tratar lindo. Ah, sí, lindo, lindo. Oh sí, oh sí. Amen. Amen. Yeah. Sí. Your life is changing. Tu vida está cambiando. Va a cambiar. I think your life is changing. Va a cambiar. If your life, si tu vida, in your family, en tu familia, people don't go to university. Nunca ninguno de ellos fueron a la universidad. They don't have a good profession. No tuvieron una buena profesión. They don't have a good job. No tuvieron un buen trabajo. I want to declare. Quiero declarar. Your life is changed. Que tu vida va a cambiar. You shall have a profession. Y vas a tener tu you profesión. Have a good profession. Vas a tener una buena profesión. I see many people becoming doctors. Veo muchas personas que se van a convertir en doctores. Van a convertirse en abogados. I see many people becoming accountants. Van a convertirse en contadores. Personas que van a ser especialistas. It, si tú lo crees, amen. Grita amén. Amen. Amen. Yes. If your family, si en tu familia, nobody ever earned a lot of money. Ninguno de ellos ganó buen dinero. Nobody earned $20,000. Nadie ganó $20,000. Nobody earned dollars. Nadie ganó en every dólares. Day pesos. Solo en pesos. Today, hoy, your life is changing. Tu vida va a cambiar. You'll be earning dollars tú vas every, a ganar every en every month you'll be earning cada, dollars. Cada dollars. Mes tú vas a ganar en dólares. Say dollars. Dólares. Say dollars. Dólares. Say dollars. Dólares. Say dollars. Dólares. You shall earn dollars. Vas a ganar en dólares. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Your life is transformed. Tu vida está siendo transformada. I say your life is transformed. Tu vida va a ser transformada. God is blessing your life. Todas las bendiciones God en tu vida. God is destroying every yoke in your life. En las bendiciones de Dios va a destruir cada every yugo en la vida. In your life. Cada maldición en tu vida. Is broken in the name of Jesus. Es rota en el nombre de Jesús. Every curse in your life. Cualquier maldición en tu vida. Every witch, cualquier brujería. Every wizard, cualquier encanto. That has caused you to be down, que te ha costado que te han puesto today en el suelo. We crush them. Cualquier cosa en we el suelo. Crush them. Ahora. We crush them. Es aplastado. We crush them. Aplastado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If you believe it, si tú lo crees. Shout amen. Grita amén. Yes. in your family. En tu familia. If nobody passes the age of 70. Nadie pasó de los 70. Everybody dies young. Todo el mundo murió antes. I want you to know. Quiero que sepan. That curse is que esa maldición es rota. You shall grow old. Tú vas a crecer, vas a una vejez. To attend your children's wedding. Que tú vas a estar en la boda de los hijos de tus hijos de tus hijos. Grita amén. And when you are going, y cuando estés ahí, you'll be driving your latest BMW. Vas a estar conduciendo un BMW. And you present a house to your grandson and granddaughter. Y el regalo que le vas a dar el día de su boda as es una casa. Wedding present. Es una casa. Amen. Amen. You give them a wedding present. Voy a darte mi regalo de bodas. And the present will not be a shoe. Y el regalo no va a ser unos zapatos. It will not be a watch. No va a ser un reloj. You give them a keys to an apartment. Le vas a dar la llave de un apartamento nuevo. This is my present, my wedding present for you. Ese es mi regalo en el día de tu boda. Receive it now. Recíbelo ahora. Receive it now. Recíbelo ahora. Receive it now. Recíbelo ahora. Your life is changing. Tu vida está cambiando. Your family is changing. Tu familia está cambiando. If you believe it, shout amen. Si tú lo crees, grita amén. If in your family, en tu familia, everybody fails. Todo el mundo perdió el IFES. Listen to me. Escúcheme. You will never fail again. Tú no vas a perderlo más. Never fail again. Nunca lo van a perder you más. Will pass and pass well. Lo vas a pasar y lo vas a pasar bien. There is no exam that you will ever write in this life that you will fail. No va a haber ningún examen que tú hagas que vayas a perderlo. Every exam that you write. Cualquier examen que tomes. I prophesy yo profetizo that you shall be the best. Que vas a ser el mejor. You shall be the head. Vas a estar en la cabeza. And not the tail. Y no en la cola. You shall be the an excellent student. Vas a ser un estudiante excelente. If you believe it, shout amen. Si lo crees, grita amén. Clap your hands together. Un aplauso para Cristo. So listen to me. Escúcheme. I want to show you. Quiero mostrarles these positive traits. Estos rasgos positivos that you need. Que tú necesitas in your life. Aplicar en tu vida. In your character. En tu carácter. Yes, because a character, porque el carácter, is something that you do, es algo que tú haces, without even thinking about it, incluso sin pensarlo, because that's your personality, porque es tu personalidad. Yes, are you listening to me? ¿Están escuchándome? What are some of the characters that we have? Some characters like sleeping. Hay unos caracteres, tipo de caracteres que son personas que duermen. Yeah, there are some people that it's part of their nature. They like sleeping. Siempre hace parte de ellos ese rasgo que siempre quieren estar durmiendo. There are some people that their character they like lying. Hay personas en su carácter que solo es mentir. It's part of them. They can't tell the truth. Mentir es parte de su vida. Sale natural de ellos. But I want to give you these 9. Traits. Quiero mencionar algunos nueve rasgos that you're going to adapt into your character, que tú necesitas agregar a tu carácter into your personality, y a tu personalidad that's going to change your life, y va a cambiar tu vida because you'll be doing it automatically, porque vas a hacer esas cosas automáticamente. Your character is something that you do without even thinking about it. Tu carácter son cosas que haces sin ni siquiera pensarlo. And as you are doing it, y mientras lo haces it will generate things for you. Vas a generar cosas para it tu vida bring success to you. Va a traer éxito a tu it vida will bring wealth. Va a traer riquezas a tu vida. Te va a hacer próspero. Porque son estos rasgos que hacen que traiga prosperidad a tu vida. Y te vas a convertir en alguien que tiene. Entonces, todo el mundo vaya a su Biblia. Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro 1:5. ¿Están aquí conmigo todos? Segunda de Pedro 1:5. La Biblia dice. And besides this, por esto mismo, giving all diligence, poner toda diligencia, add to your faith, y añadir a vuestra fe virtue, virtud, and to virtue, y a la virtud knowledge, conocimiento, and to knowledge, y al conocimiento temperance, dominio propio, and to temperance, y al dominio propio patience, paciencia, and to patience, y a la paciencia godliness, piedad. And the next verse says, y el siguiente versículo and dice to godliness, y a la piedad brotherly kindness, afecto fraternal and to brotherly kindness, y al afecto fraternal charity, amor. And the next verse, siguiente versículo, it says that if these things be in you, si estas cosas, it says if these things be in you, si estas cosas están en ti, and abound, y abundan en ti, they will make you, no os dejarán, they will make you, no harán de ti, they will make you, no os dejarán, they will make you that you shall neither be barren, ociosos, you shall neither be barren or unfruitful in the knowledge of Jesus Christ. O sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. So Bible is saying. Entonces la Biblia está diciendo that if these traits, que si estos rasgos that was mentioned earlier on, que hemos mencionado anteriormente, what are the traits again? ¿Cuáles son esos rasgos? Let's look at it. Vamos a verlos. In chapter five, in verse five, en el verso 5 it says, dice, if these traits, si estos rasgos, besides giving all diligence, dice, están, tiene diligencia. So the first one is diligence. Entonces lo primero es diligencia. And then it says that add to your diligence faith. Agrégale a tu diligencia fe. So the first one diligence. Entonces primero diligencia. Faith. Segundo fe. Virtue. Virtud. Knowledge. Conocimiento. Next one. Siguiente, temperance. Rápido. Conocimiento. Templanza. Patience. Dominio. Paciencia. Godliness. Piedad. Next verse. Siguiente versículo. Brotherly kindness, afecto fraternal, charity, amor, and then Bible says, y la Biblia dice, it says if these things be in you, si estas cosas están en ti, it says that it's an abound, y dice y abundan en ti, they make you, dice harán de ti, that you shall neither be barren, es decir que no te van a dejar ni ocioso. See, what's barrenness? ¿Qué es una persona estéril? So when you are barren, cuando algo es estéril, you are like a desert. Es como un desierto. Nothing that they pour on you, no hay nada que salga ahí. Does not amount to anything. No, ninguna cosa que pones ahí vas have a recibir you, algo. Have you been to a desert before? ¿Alguien estaba en un desierto antes? When you go to a desert, cuando vas a un desierto, you can pour rain upon rain. Tú puedes colocar lluvia y agua y lo que quieras en el desierto. Even one tree will come out. Pero ni siquiera un solo árbol va a crecer. When you are a desert, cuando eres un desierto, you realize that many things can be given to you. Te vas a dar cuenta que muchas cosas vienen a ti. Money can be given to you. El dinero viene a ti. Opportunities will be given to you. Oportunidades vienen a ti. You'll be prayed for. Oras por las personas. But you realize, pero te das cuenta, that nothing comes out. Que nada ocurre. You still cannot be successful. Esta persona sigue siendo sin éxito. Because you are barren. Porque tú eres una persona but estéril. Bible says, pero la Biblia dice, that if these things be in you, pero dice que si estas cosas están en ti, these traits that was mentioned, estos rasgos que hemos mencionado anteriormente, if they be in you, están en ti, they will make you, harán de ti. Said they will make you, dice que te harán. That you either be, you neither be barren, que no vas a ser ni ocioso ni sin fruto. Amen. Amen. So tonight, today, entonces esta mañana, for a very short time, por un corto tiempo, I want to show you, quiero mostrarles these traits, estos rasgos, very quickly, muy rápidamente, so that you will start adapting them, para que los adaptes a tu vida, in your life, en tu vida, so that your life will be transformed, para que tu vida sea cambiada, you will become a he that has, para que te conviertas en uno que success tiene will be coming to que you, el éxito venga a ti almost automatically, incluso automáticamente. You will see that you will overcome many problems. Para que puedas vencer cualquier problema. You will overcome mountains. Para vencer montañas. You will never fail. Para que nunca fracases. Because of these traits in you. Porque estos rasgos están en are ti. You ready for the traits? ¿Estás listo para escuchar estos rasgos? So the first one, entonces el primero es, is the trait of serving God. Es el rasgo de servirle a Dios. You see the trait of serving God. El rasgo de servirle a Dios. If you are in this world, si estás en este mundo, there is only one purpose of solamente life. Hay un solo propósito en la vida. There is only one purpose. Solo hay un solo propósito of life. De la vida. Bible says, la Biblia dice, what shall it profit a man? ¿De qué le conviene a un hombre? If he gains the whole world, que gane todo el mundo, and you lose your soul. Pero pierde su alma. There is only one reason why solamente hay una sola razón por la cual estamos aquí. There is only one reason. Una sola. And what is the reason? ¿Y cuál es la razón? The reason, la razón, is to serve God. Es servirle a Dios. Because Bible says, porque la Biblia dice, we are going to stand before God, que vamos a estar delante de Dios. Bible says that on the day we die, dice que el día que muramos, it says, it is appointed unto man once to die, dice que está establecido para el hombre una vez que muera. And after that, y después de esto, there is judgment. Va a haber un juicio. So there is a judgment. Entonces el juicio that is waiting for everyone. Está esperando por todos nosotros. What are you going to be judged about? Y vas a ser juzgado por, you are going to be judged, vas a ser juzgado on what you used your life for. Por en qué usaste tu vida, para qué usaste tu vida. What did you use your life for? Para qué usaste tu vida. What is life about? De qué trató tu vida. Is life just to make money? ¿Fue solamente para hacer dinero? Is life just to build houses? ¿Solamente para construir casas? Is life just to make yourself happy in this para, life? Para que te diviertas en la vida. No, no. There is a reason for life. Hay una sola razón para the la vida. Reason why, y la razón es, God created this world, que Dios creó este mundo, and brought you into this world, y te puso en este mundo, is to serve him. Para servirle. That is the only reason. Es la única razón. That is the only reason. La única razón. But God will never force you. Que Dios pero nunca te va a forzar. He will give you an opportunity. Te va a dar la oportunidad. He said that choose. Te va a decir, elige. Choose what you will serve. Elige lo que quieras whether hacer. You will live for yourself, o quieres vivir para ti or mismo, you live for God. O vives para Dios. He always gives us the opportunity. Siempre va a estar ahí la oportunidad. The choice, siempre va a darte la oportunidad, la opción, what you want, ¿qué quieres? Will you choose God? ¿Quieres elegir a Dios? And serve God? ¿Y servirle a Dios? Or you live for yourself? ¿O vivir para ti mismo? Many people don't. Muchas personas know. No lo saben. They just live for themselves. Pero es el, siempre but están entre ellos mismos, para ellos mismos viven. On the day that they are dying, pero el día que mueran, it suddenly occurred to them, de repente va a pasar algo en ellos. What life is about? Y van a preguntarle, ¿de qué trató tu vida? There was a man that was 92 years old. Había un hombre de 95 años. And he died, he got saved at 92 years. 92. He was 92 years. 92 años. He got saved at 92 years. He got saved at the age of 92. Fue salvo a la edad de 92 años. And he died at the age of 96. Y murió a los 96. And when he was dying, y cuando murió, estaba muriendo. He said they should write that he was only 4 years old. He said that they should write on his tomb that I was 4 years old. Es, fue como un escrito que hubo acerca de él que solamente había tenido un solo año. 4 years. 4 años, 4 años. So they asked him. Entonces se preguntó. Why are you saying they should write only 4 years? ¿Por qué estás diciendo que solamente vamos a escribir en tu lápida que viviste solamente 4 años? And he said. Y él dijo. He only realized. Solamente me di cuenta. What life is about. ¿De qué se trató la vida? When he got saved. Cuando fui salvo. The life. La vida is about serving es God. Acerca de servirle a Dios. That's what life is about. Es eso el sentido de la vida. Because you can gain everything. Porque te puedes ganar todo. And if you've not done anything for God, pero si no haces algo para Dios, what is it, what would it amount to? ¿En qué te va a convenir you eso? Can't take your car to heaven. Puedes, no puedes llevar tu carro al cielo. You can't take your money to no heaven. Puedes llevar el dinero al cielo. You can't take your qualifications to heaven. No puedes llevar tus calificaciones al the cielo. Only thing you can take to heaven, lo único que puedes llevar al cielo is what you have done for him. Es lo que hiciste para él what aquí. The work you have done for him. La obra que hiciste para Dios. That is the only thing. Eso es lo único. That's what Bible says. Es por eso que la Biblia dice these are the words of Jesus. Que esas son palabras de Cristo. Jesus said, Jesús dijo In Matthew chapter 6. En Mateo 6. Verse 31. Versículo 31. Matthew chapter 6 verse 31. Mateo 6, 31. He says that. Él está diciendo. Don't worry. No te preocupes. Don't think about what you are going to wear. No te preocupes acerca de lo que vas a trabajar, lo que vas a usar. Don't think about what you are going to eat. No te preocupes por lo que vas a comer. Don't think about where you sleep. No te preocupes dónde vas a dormir. All right, that's what he says. Look at it. Mira lo que dice. This is what Jesus said. Jesús dijo. He said that therefore take no thought what saying what shall we eat or what shall we drink wherein or what shall we be clothed. No te angusties pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Next verse. Siguiente versículo. He says that for after all these things do the Gentiles seek. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Yes. Sí. You see every people who don't have a God. Toda aquella persona que no tiene a Dios. Bible says, la Biblia dice so Jesus said, que Jesús dijo they should worry about what they are going to eat, que ellos se van a preocupar acerca de lo que van a comer, a beber, what they are going to wear, a vestir and what they are going to sleep. Y dónde van a dormir. But if you have a God, pero si tienes a Dios, so don't worry about it, no te preocupes acerca de eso. God is your father. Porque Dios es tu Padre. Yeah, your father thinks about you. Tu Padre piensa acerca de ti. Your father is concerned about you. Tú le interesas a tu Padre. Yes. He said, "Don't think about it." Entonces dice, no pienses acerca de eso. Think about other things. Piensa en otras cosas. He's giving you one thing that you should think about. Y hay una sola cosa en que debes pensar. I have children. Yo tengo hijos. You see, my children. Mis hijos, mis hijos. See, when you are a child, when you are a child, when you are a child, cuando tú eres un niño, you don't worry about what you are going to wear. No te preocupas por lo que vas or a vestir. What you're going to eat. O lo que vas a comer. Or where you're going to sleep. Dónde vas a dormir. Because your parents are there. Porque tus padres están ahí. Yes. Is this your daughter? ¿Esa es tu hija? Yes. Come. Ven. You see? Clap your hands together for this. Un aplauso a la niña, por favor. Do you think about what you are going to wear? ¿Te piensas acerca de la ropa que te vas a colocar? Sí o no. No, sí o no, no. ¿Eh? She doesn't think about what she's going to wear. Ella no se preocupa de la ropa que se va a poner. She doesn't think about what she's going to eat. No se preocupa por lo que vaya a comer. She doesn't think about where she's going to sleep. Ni siquiera se preocupa dónde va a dormir. Why? ¿Por qué? Their fathers should think about it. Porque sus padres son los que tienen que pensar it's en their eso. Problem. Es el problema de sus it's padres. Not her, it's not her problem. No es el problema de la niña. It's not her problem at all. No es el problema de ella para it's nada. Where she's going to wear, it's not her problem. No es su problema qué se va a poner what de ropa. She's going to eat, it's not her problem. No es su problema de qué va a comer. No es su problema. She doesn't sit down and say, hey, what am I going to eat today? Ella no se va a sentar y va a decir, oh, ¿qué es lo que voy a comer hoy? What am I going to wear today? ¿Qué es lo que voy a ponerme hoy? That's the father. Ese es su padre. It is his father's problem. Es el problema de su padre. His father must think about su padre sí tiene que his pensar acerca worry de eso. About it. Él se tiene que preocupar por she eso. Is not supposed to worry about ella, it. No, ella se supone que no se preocupe por problem. Nada. Él no es su problema. Wow. Wow. ¿Sí o no? And that's what God is saying to you. Y es lo mismo que Dios te dice a ti. If he is your father, si Él es tu padre, don't think about what you're going to eat, no pienses acerca de lo que vas a comer, don't think about what you're going to drink, o lo que vas a beber, don't think about what you're going to wear, lo que vas a lucir. But he's giving you one thing. Pero Él te ha dado una sola cosa. You see, the one thing that my brother wants his son, his daughter, to think about is to do well in school. Lo único que su padre quiere de su hija es que su hija le vaya bien en la escuela. Sí o no. Sí o no. Yes. Sí. So do well in school. Que le vaya bien la escuela. Do well. Sí. And I'll buy you everything. Y yo te voy a comprar todo. Wow. Wow. Clap your hands together. Un aplauso para ellos. Amen. You see, so that's what God is saying to you. Entonces lo que Dios te está diciendo. God is saying that don't worry about anything. No te preocupes por nada, dice. He says that you, tú. One thing that you should think about. Hay una sola cosa en la que debes preocuparte. And that's in the next verse. Y está en el siguiente versículo. The next verse says that, mira lo que dice el siguiente versículo. But seek ye first the kingdom of God. Mas busca primeramente el reino de Dios. And its righteousness. Y su justicia. And it says all these things. Y todas estas otras cosas. All these things. Todas esas otras cosas. Shall be added unto you. Se te darán, se so te serán dadas. That people are looking for. Las cosas que las personas se preocupan buscando. He says that you. Dice tú. What you should concern yourself about. Solamente tienes que preocuparte por una sola cosa. Is to serve him. Es servirle a él. How do you serve God? ¿Cómo le sirves a Dios? You serve God. Le sirves a Dios. By winning souls. Ganando almas para él. By teaching people the enseñándole a las personas su palabra. In this church. En esta iglesia. We have something called basentas. Tenemos algo llamado basentas. A basenta is a fellowship. Y la basenta es como un seguimiento de reunión. We have in the communities. Que tenemos en cada barrio. Where ordinary church members. Donde son cualquier persona puede asistir. Invite their friends and invita a sus amigos a su casa. Into their house, en su casa. And they teach them the word of y les God. Enseña la palabra de Dios. Don't worry about what you will teach. No te preocupes qué es lo que vas a enseñar. We will give you what to teach. Te vamos a decir lo que vas a enseñarles. Ordinary members, solamente esos miembros que están ahí they teach the word of God, se reúnen para que les enseñen. And then on Sunday, y los domingos they gather the people, los organizas otra vez and they bring them to y los traes a la iglesia. That is the work of God. Esa es la obra de Dios. That is serving God. Eso es servirle a Dios. That is what serving God is about. Eso es lo que se trata de servirle a Dios. Jesus said, Jesús dijo, when you do these things, cuando tú haces estas cosas, all other things, todas las otras cosas, shall be added unto you. Se te darán a ti. Oh yes. Oh sí. All other things, todas las otras cosas, shall be added unto you. Se te darán a ti. Whatever you need, cualquier cosa que necesites, is going to be given to you. Dios te lo dará. You see, one day, un día, Peter, Pedro, asked Jesus, le preguntó a Jesús algo. In Mark chapter 10, en Marcos 10. Let's look at it. Mark vamos chapter a verlo. 10, very quickly. Marcos 10. Versículo 28. Mira lo que pasó acá. Are you here? We are ending in a few minutes. Están aquí conmigo. Vamos a terminar ya. Están aquí conmigo. Mark chapter 10, verse 28. Peter asked Jesus something. Pedro le preguntó algo a Jesús. Peter said, began dijo, to say unto him, we have left all and have followed thee. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Verse, siguiente versículo. Look at what happened. Mira lo que pasó. And Jesus said, Jesús le respondió. Verily I say unto you, de cierto te digo. There is no man que no hay nadie that has left a house, que ha dejado su casa. Or brethren, hermanos. Or sisters, hermanas. Or mother, padre. Or father, madre. And wife, mujer. Lands. Tierra, for my sake and the gospels. Hijos o tierra por causa de el evangelio. For the gospel. Por el evangelio. You see, the gospel. El evangelio. Teaching of the gospel. Es enseñar el evangelio. Is so important. Es muy importante. He wants every one of you. Quiero que cada uno de ustedes. To try and teach something. Intenten enseñar algo. That is why I like this church. Es por eso que me encanta esta iglesia. Because we are going to help you to teach the word of God. Porque nos enseñan cómo enseñar la palabra. To your friends. A tus amigos. To your family members. A tus miembros de tu familia. familia. And look at what happened. Y mira lo que pasó. Next verse. El siguiente versículo. Jesus said, Jesús dijo, if you start doing these things, si tú haces estas cosas, he said that you shall receive, dice que vas a recibir 100-fold, 100 veces más, now, ahora, in this time, en este tiempo, say now, ahora, now, ahora, everybody say ahora, todo el mundo diga ahora. Jesus said ahora. Jesús dijo ahora. Jesus said ahora. Dijo ahora. What are you going to receive ahora? ¿Qué es lo que vamos a recibir ahora? Look at what he says. Mira lo que dice. Let's read it. What are you going to receive? Leámoslo, ahora? Dice. First one, he says lo what? Primero es casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. Casas. I didn't say it. Yo no lo digo. Jesus said. Jesús lo dijo. He said you shall receive now in this life. Él dijo que vas a recibir ahora en esta vida. Casas. Casas. If this is not true, si esto no fuera cierto, then Jesus is lying. Jesús fuera un mentiroso. But I can tell you, pero yo puedo decirte Jesus cannot lie. Que Él no puede mentir. This thing is very true. Esto es ciertísimo. It's very, very muy true. Cierto. It is so, so true. Es tan cierto that if you serve God, que si tú sirves a Dios, if you preach His word, si tú predicas su palabra, He says, Él dice, you shall receive, vas a recibir in this life, en esta vida, now, ahora, now, ahora, now, ahora, now, ahora, now, ahora. Now. Ahora, houses, casas. Amen. Amen. Are you receiving the house right now? ¿Están recibiendo casas hoy? Lift up your hand and receive. Levanta su mano house. Y diga recibo. Receive the house. Recibo mi casa. Receive your house. Recibe tu casa. In which community do you want it? ¿En qué barrio quieres que lo quieres recibirla? ¿En qué barrio quieres recibirla? Declare it and you shall have it. Declara en qué barrio. Which community do you want your house? ¿En qué barrio quieres tu casa? Which community do you want your house? ¿En qué barrio quieres tu casa? Do you want it in what's the name? El Pozón? ¿Quieres tener tu casa en El Pozón? Do you want it in Mandela? ¿En Mandela? Do you want your house in Olaya? ¿En Olaya? Where do you want your house? ¿Dónde la quieres? ¿En dónde la quieres? Can hear you. No puedo escucharlo. Where? ¿Dónde la quieres? Where do you want ¿dónde house? La quieres? Say it and you will have it. Dilo en dónde lo vas. Dilo y lo vas a recibir. ¿Dónde lo quieres? Say it and you have it. ¿Dónde la quieres? Say it and you have it. Dilo donde la quieres. Say it and you have it. Dilo y lo vas a tener. Say it and you have dilo it. Y lo vas a tener. Where do you want your house? ¿Dónde la quieres? It looks like you don't know the areas. Parece que no conoce los barrios. How many of us want a house in Boca Grande? ¿Cuántos quieren casas en Boca Grande? Receive a house in Boca Grande. Recibe tu casa en Boca Grande. Receive a house in Zona Norte. Recibe tu casa en Zona Norte. Receive a house in Barcelona. Recibe tu en Barcelona. Receive a house in Bogotá. En Bogotá. Receive a house in Medellín. En Medellín. Receive a house in Boca Grande. Recibe tu casa en Boca Grande. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Yes. It shall happen. Hallelujah. See, we are not joking. No estoy jugando. It's not a joke. Esto no es un juego. Tú de pronto estás ahí sentado. ¿Cómo it va a ocurrir eso? It is happening right now. Pero está ocurriendo ahora mismo. Yes. Yes. You see, anybody that received a miracle from Jesus, cada persona que recibió un milagro de Jesús. Jesus always said, your faith has made you whole. Second. Your faith has made you whole. Your faith yeah. has made you whole. Your faith has healed you. Your faith yeah. has healed you. Okay, dice que tu fe te va. Cada persona que recibió un milagro de Cristo, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Amen. So tonight, today. Entonces hoy. I want you to believe what you quiero saying. Que crean lo que estamos diciendo. See, as you begin to serve God, que cuando tú empiezas a servirle see, a Dios, God is going to bless your life. Dios va a bendecirte. You're going to become a he that has. Vas a convertirte en uno que tiene. Decide. Decide. That I'm going to have a basenta voy in a tener house. Mi basenta en mi casa. I'm going to be a basenta leader. Voy a ser un líder de basenta. I'm not just going to be in church. No solo voy a estar en la iglesia sentado. I'm going to serve God. Voy a servirle a Dios. I'm going to do something for Jesus. Voy a hacer algo por Jesús. And believe me, y créeme. Jesus said, Jesús dijo. You're going to receive in this life, que van a recibir en esta right vida. Now, en este tiempo. Right now, ahora. A house, casas. Brethren. Hermanos, sisters, hermanas, mothers, madres, children, hijos, lands, tierras, lands, terrenos, lands, tierras, lands, terrenos, lands, tierras, lands, tierras. Yes, sí. Going to receive a land. Van a recibir terrenos. Amen. See, I went to Zona Norte. Fui a Zona Norte. And I was looking at the houses that they were building. Buscando ahí un lugar para construir una casa. And then we I was with Pastor Ernest. Fui con el Pastor Ernesto. And we went to a place. Y fuimos a un lugar. In Cartagena. En Cartagena. And they were selling the land. Y estaban vendiendo un terreno. They told us a very small land. Es un terreno bien pequeño. They told us the land. Y nos dijeron cost about half a million US dollars. Que costaba half a million. $500,000, la mitad de $1,000,000. Yeah, here in Cartagena. Aquí en Cartagena. No pesos, half a million. No en pesos, en dólares, $500,000 un pedazo de tierra. So we asked them that what is so special. Y me dijeron, es algo especial. And they said, y es algo es esto. They are connecting the canals. Que hay canales conectados. Into the land. En la tierra. So when you build your house, que cuando tú construyes tu casa. And you have a boat. Y tienes un bote o un yate. You can just from the sea, you can just drive straight into your house. Puedes navegar desde el mar y llegar a tu casa en bote. Hallelujah. May that be your portion in que Jesus' esa sea name. Tu porción en el nombre de Jesús. Amen. Yeah. You're gonna have good things. Es algo bueno. Listen, I'm saying all these things. Y digo todas estas cosas. To change your taste. Para cambiar tus gustos. Some of you don't have good taste. Algunos de ustedes no tienen buen gusto. All your taste is pozón. Todo el gusto que tiene de pozón. All you are dreaming about is pozón. Todo lo que beben o piensan es pozón. O Mandela. O Mandela. O Olaya. O Olaya. But today, pero hoy, your life is changing. Tu vida está cambiando. God is lifting you higher. Todas estas cosas. I said, God is lifting you higher. Dios te está levantando. God is lifting you higher. Te está poniendo en alto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Some of you. Your dream is to get a motorcycle. Están solo manejando su motocicleta. Motorcycle is too cheap. Porque dicen que es muy barato. Motorcycle is too cheap. Es muy barato. I'm changing your taste. Estoy cambiando tus gustos. And desire, so that God will give you a better thing. Better Dios thing. Quiere darte algo mucho mejor. Yeah, you should not desire a motorcycle. No que solo deseas una motocicleta. God is going to give you a four-wheel drive. God is going to give you a Mercedes Benz. Dios quiere que conduzca tu propio Mercedes Benz. God is going to give you a BMW. Un BMW. God is going to give you big cars. Un carro grande. Yes. Amen. Amen. It's happening to you. Te va a pasar a ti. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Aleluya. So begin to say to yourself. Entonces dite a ti mismo. I'm going to serve God. Voy a servirle a Dios. I'm going to do something for God. Voy a hacer algo para Dios. And God said, y Dios dice. He's going to reward you. Voy a recompensarte. The second trait. El siguiente rasgo. What's the first trait? ¿Cuál es el primer rasgo? The trait of serving Jesus. El rasgo de servirle a Dios. The trait of serving God. El rasgo de servirle a Dios. The second trait. El siguiente rasgo. Is the trait of diligence. Es el rasgo de la diligencia. Diligence. Diligencia. Diligence. Diligencia. Is the ability. Es la habilidad. To be on something. De estar en algo. Until you overcome the problem. Es permanecer en algo hasta que soluciones o venzas ese problema. Yeah, that is diligence. Esa es diligencia. That when you have an issue or a problem, que cuando hay un problema, una dificultad, say to yourself, te dices a ti mismo, that I will overcome this problem. Voy a vencer ese problema. I will overcome this problem. Voy a vencer ese It problema. May be a financial problem. Voy a vencer mi problema financiero. You should say to yourself, te dices a ti mismo, I'm not going to give up. No voy a rendirme. I will overcome this financial voy a vencer ese problema financiero. It may be that you need a job. Tal vez necesitas un trabajo. When you have diligence, tienes que tener diligencia. It gives you the ability de tener también la habilidad to continuously work hard para continuar trabajando fuerte to overcome that particular problem. Para vencer ese problema particular que se te está presentando. Maybe you are struggling with your school. De pronto tienes problemas en tu escuela. You are not passing your exams. No pasas tus exámenes. You should say to yourself, y te dices a ti mismo, I will not give up. No voy a rendirme. I will not give up. No voy a rendirme. I can overcome it. Puedo vencerlo. Bible says, la Biblia dice, I can do all things. Puedo hacer todas las cosas. Through Christ who strengthens en Cristo Jesús quien me fortalece. I can do this one too. Puedo hacer eso también. I can pass this exam. Puedo pasar ese examen. I can pass this exam. Puedo pasar ese examen. I can get a job. Puedo tener un trabajo. I can get a job. Puedo tener ese trabajo. I can get married. Puedo casarme. I can get married. Puedo casarme. I can get a business. Puedo tener mi propio negocio. I can serve God. Puedo servir a Dios. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Never give up. Nunca te rindas. Never give up. Nunca te And don't rindas. Give excuses in your no life. Pongas excusas en tu vida. Don't give excuses. Si hay excusas, don't give excuses. No pongas excusas. That because of your mother, a causa de tu madre or your father, o tu padre or where you live, o donde vives. Don't give excuses. No pongas excusas. I've met many people, muchas personas in Cartagena, en Cartagena they keep on giving excuses. Siempre ponen excusas. I ask them, le pregunto, why are you not in school? ¿Por qué no estás en la escuela? Why are you in the university? ¿Por qué no estás en la universidad? Well, my mother cannot pay for mi it. Mamá no puede pagar por That's eso. An excuse. Son excusas. You are giving excuses. Son excusas. You should say say to yourself, tienes que decirte a ti mismo, I will go to the university. Voy a ir a la universidad. I will become a doctor. Voy a ser un doctor. I will become a lawyer. Voy a ser un abogado. I will become an architect. Voy a ser un arquitecto. I will become an accountant. Voy a convertirme en un contador. Voy a ser profesional. Yeah, sit down. No voy a hacer quedarme and sentado. Excuses. Son excusas. So, we are poor. Soy pobre. You are poor, so soy, what? Soy pobre. Just an excuse. Pobreza es una excusa. If you are diligent, si eres diligente, you will find a way, vas a encontrar un camino to overcome para vencer whatever is preventing you, cualquier cosa que te está deteniendo from going forward, de ir avanzando, and you will go forward, y vas a avanzar from today, desde hoy. May you overcome, vas a vencer every excuse, cualquier excusa in your life, en tu vida. You are going to go higher, vas a ir a you're más going arriba to go forward, vas a avanzar in Jesus en name, el nombre de Jesús. Shout amen. Grita amén. No pongas excusas en tu vida. Never give excuses. Nunca pongas excusas. Never. Nunca. Listen to me. Escúcheme. People are flying to the moon. Personas han viajado de la tierra a la luna. And you are sitting here giving excuses that can't get a job. Y tú estás sentado ahí diciendo no puedes conseguir un trabajo. I mean, it looks funny. People are flying to the moon. Personas han viajado de la tierra a la luna. And you are sitting here saying that you can't get a job. Y tú solo te sientas diciendo no puedo conseguir un trabajo. That's too difficult. It's too difficult. Es muy difícil. No, there's no opportunity. No hay oportunidades. That's a lie. Es una mentira. Say to yourself, dice a ti mismo, I can overcome. Puedo vencer. I'll do it. Voy a hacerlo. I'll make it. Voy a lograrlo. I can do it. Puedo hacerlo. I can pass. Puedo pasar ese examen. I can get a good job. Puedo tener un buen trabajo. Yes. Sí. Amen. Amen. Don't just desire to be a motor rider. No solo todo el tiempo desees ir manejando una moto. You shall be a doctor. Puedes ser un doctor. So you can be a lawyer. Un abogado. Yes. Sí. Yeah. Sí. Amen. Amen. Or you don't agree with what I'm saying? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Your life is changing from today. Tu vida va a cambiar desde hoy. Your life is changing. Cambiando ahora mismo. You shall travel all around the world. Van a viajar alrededor del mundo. Yes. Some of you will travel to New York. Algunos van a viajar a Nueva York. Yeah. Oh, you didn't say amen. Say no, amen. No escuché que dijeran amén. Dile amén. Some of you even have a scholarship to go and study in New York. Hay personas que van a recibir una beca para ir a estudiar a Nueva York. Yes, it's happened. Va a pasar. That's diligence. Eso es diligencia. That's diligence. Diligencia. So you don't give excuses. No pones excusas. No. No. I can do it. Puedo hacerlo. I can do it. Puedo hacerlo. I can make it. Puedo lograrlo. I can make it. Puedo lograrlo. I will never fail. No voy a fracasar. I will never fail. Nunca voy a fracasar. I will overcome. Voy a vencer. Every problem. Cualquier problema. And every excuse. Cualquier excusa. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. How many of us are receiving the trait of diligence? ¿Cuántos de ustedes van a recibir el rasgo de la diligencia? Amen. The last one for today. Y el último por hoy es the trait of faith. El rasgo de la fe. It's a faith. Fe. Faith. Fe. The Bible says. La Biblia dice. Faith overcomes the world. Que la fe ha vencido al mundo. What is faith? ¿Qué es fe? Faith. Fe is believing. Es creer. In what you cannot see. En cosas que no puedes ver. You see what you can't see. Lo que no puedes ver. Does not mean it is not there. No significa si. El no verlo no significa que no está ahí. Many people think that if I don't see it, it means it's not there. Muchas personas dicen, si no lo creo, yo sé que no está ahí. One of the things you should know. Una de las cosas que debes saber is that Bible says. Que la Biblia dice. Without faith. Que sin fe. We cannot please God. Es imposible agradar a Dios. La Biblia dice. The just shall live by his faith. Que el justo vivirá por fe. So what is faith? Entonces, ¿qué es fe? Faith is believing. Fe es creer. In the unseen. What you do not see. En cosas que no se ven. And what you do not see. Y cosas que no se ven. Is actually what is real. Son verdaderamente más reales. Yes. What you can't see. Lo que no puede ver. Is actually what is real. Es más real aún. There is a world out there. Porque hay un mundo fuera de este. That is more real. Que es más real. Than what we see here. Que este mundo donde estamos and acá. The unseen world, which is the spirit world. Lo cual es un mundo espiritual. Controls the physical world. Controla el mundo físico. So anything that will happen to you physically. Entonces cualquier cosa que te va a ocurrir físicamente a ti. It means it has happened in the real world. Quiere decir que ha pasado primero en el mundo real. That the spirit world. Lo cual es el mundo espiritual. Before it happens to you physically. Antes de que te ocurra físicamente if en este prosper, mundo. si eres prosperado, it must happen there. Tiene que ocurrir primero allá, before it happens here. Antes que ocurra acá. If you are going to be healed, si vas a ser sanado of any sickness, de cualquier enfermedad, primero ocurre allá, antes de que ocurra en este mundo. It's called the real world. Porque aquel es el mundo real. Meaning we refer to it as the spirit world. Hablamos del mundo, el the spiritual world. Estamos hablando del mundo espiritual. Yeah. It is real. Es real. And everything comes from there. Y todo viene de allá. Everything that is happening, whether good or bad, cualquier cosa que ocurre, buena o mal aquí, comes from there. Viene de allá. And the way to get things from the spirit world into your life, y la manera de obtener o de traer cosas del mundo espiritual a tu mundo físico, is what is called faith. Es llamado a través de la fe. Faith. Fe. Fe. If you want to prosper, si quieres ser prosperado, it must happen in the spirit world, primero tiene que pasar en el mundo espiritual, and you can pull it into y de luego traerlo al mundo físico. Yeah, so you can have a car in the spirit world, puedes tener un carro en el mundo espiritual, you must pull it into the physical para world, que venga y esté aquí en el mundo you físico. Have a house in the spiritual world, o tienes casas en el mundo espiritual, but it must come into the physical, para traerlos al mundo físico después. How does it happen? ¿Cómo va a ocurrir? You can do that by your faith. Lo hacemos a través de la fe. So Mark chapter 11, Marcos 11, verse 22, versículo 22. Look at what Jesus said. Mira lo que Jesús dijo. We are ending with this. Ya vamos a terminar con este Everybody versículo. Todo el mundo, por favor, atento. Look at what Jesus said. Mira lo que Jesús dijo. Jesus said, Jesús dijo. He says that Mark chapter 11, verse 22. He says that, and Jesus answering said unto them, have faith in God. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tell your neighbor, have faith in God. Dile a la persona que tienes al lado, ten fe en Dios. Have faith in God. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Listen. Escuchen. Have faith in God. Ten fe en Dios. And then he showed us how do we have faith. Y él te va a mostrar cómo tener esa fe. How do we have faith? Everybody look at it and we are ending. Todo el mundo observe esto porque vamos a acabar. Next verse. Dice, this is how to have faith. Esto es tener fe. Jesus said, Jesús dijo, verily, verily I say unto you, de cierto le digo, that whosoever shall say to this mountain, que cualquiera que le diga a este monte, be thou removed, quítate, and be thou cast into the sea, y arrójate al mar, and shall not doubt, y no dudade, in his heart, en su corazón, but shall believe, sino que cree, that those things that he said, que será hecho lo que dice, shall come to pass, lo que diga, he shall have whatsoever he said, le será hecho. Have whatsoever he said. Lo que diga será hecho. He shall have whatsoever he lo que diga será hecho. So to walk by faith, entonces caminar por fe. Able to have things, whatever you want in your life. Podemos tener cualquier cosa que quieras en tu vida. You need two things. Necesitas dos cosas entonces. Jesus said, what you say, Jesús dijo lo que dices and what you believe, y lo que crees. What you say, lo que dices and what you believe, es lo que crees. That what you say, lo que dices is what you, and you believe, es lo que, en lo que tú crees. You begin to create things that you need. Y esas cosas a medida que lo dices va a crear cosas en tu vida. If you want to be a rich person, si quieres ser una persona rica, begin to say to yourself, tienes que decirte a ti mismo, I am blessed, soy bendecido, I am rich, soy rico, I am prosperous, soy prosperado, I am prosperous, soy prosperado. I am a rich man. Soy un hombre rico. I am a very rich person. Soy un hombre muy rico. Say to yourself, diciéndotelo don't a ti mismo. Keep quiet. No manteniéndote callado. And don't think you are joking. Y no pienses que estás jugando. Jesus said, Jesús dijo, you shall have what you say. O tendrás lo que digas. When you say bad things, y cuando dices cosas malas, you shall have bad things. Vas a tener cosas malas. If you say good things, si dices cosas buenas, you shall have good things. Van a pasar cosas buenas. Say to yourself, tienes que decirte a ti mismo, I am successful. Soy exitoso. I will never fail. Nunca voy a fracasar. I will have a house. Voy a tener casa. I will get married. Voy a casarme. I will move forward. Voy a ir adelante. I will live. Voy a vivir. And not die. No moriré. What you say, cualquier cosa que digas, begins to happen in your life. Va a pasar en tu vida. Sí. Whatever you say, cualquier cosa que digas, Jesus said it will happen. Jesús dice que va a pasar. Say it. Dilo. What do you want? ¿Qué quieres? Say it. Dilo. I have a job. Voy a tener un trabajo. Yes, I have a job. Y vas a tener un trabajo. You may not have a job physically, de pronto tienes un trabajo físico. But keep on saying, pero sigue diciéndolo. I have a job. Tengo un trabajo. I have a good job. Tengo un buen trabajo. They are paying me thousands of dollars. Me pagan en miles de dólares. Keep on saying it. Y sigue diciéndolo. It will happen. Y va a pasar. If you don't say anything, si no lo dices nada, you don't have anything. Nada va a pasar. And when you say the negative, pero cuando things, dices cosas negativas, the negative things will las cosas happen. Negativas vendrán a tu vida. Many people keep on saying, muchas personas siguen diciendo, pastor, me, I am poor. Pastor, soy pobre. My father is poor. Mi padre es pobre. My mother is poor. Mi madre es pobre. You have said it. Estás diciéndolo. That is what will happen. Y por eso te ocurre. What you say. Cualquier cosa que digas is what will happen. Va a pasar. So don't say negative. Entonces no digas cosas negativas. Never say negative. Nunca digas cosas negativas. Always say positive things. Siempre di cosas positivas. What you say, y lo que dices, you start pulling it from the spirit. Estás empezando a traer cosas de allá. And begin to become del mundo, a reality. Del mundo espiritual al mundo físico, y va a pasar. A reality in your life. Y va a pasar en la vida tuya. That is faith. Esto es fe. That is faith. Esto es fe. That is faith. Esto es fe. And Bible says, y la Biblia dice, faith, it overcomes every mountain. Dice que la fe vence cualquier montaña. Financial mountains you will overcome. Cualquier montaña financiera la vas a vencer. You overcome marital mountains. Vas a vencer la montaña marital. You overcome your school mountains. Vas a mover la montaña de la escuela. In Jesus name. En el nombre de Jesús. How many of us are going to walk by faith? ¿Cuántos de ustedes van a caminar por fe? Yeah, from today. Desde hoy, say good things. Declara cosas buenas. If you need a car, si necesitas un carro, begin to say to yourself, empieza a decirte a ti mismo. See, one day, un día, a young guy, un hombre joven, he's around 19 years old, como no es 19 años, he came to church, vino a la iglesia, and he heard this message, y escuchó este mensaje. You can have whatever you want. You can have whatever you want by saying it. Dice que puedes obtener cualquier cosa solo diciéndolo, declarándolo. So he said to himself, entonces se dijo a sí mismo, I'm going to try it, voy a intentarlo. Whether it works. Para ver si funciona. He went to a showroom. He went to a car showroom. A car showroom, a place where they sell cars. Fue a un concesionario. And there was a nice Mercedes Benz. Y había un Mercedes Benz bien lindo. That cost thousands of dollars. Que costaba miles de dólares. When he saw it. Y cuando lo vio. This is a young man, 19 years old. Este hombre 19 años. Yeah. He said when he saw the car. Él dice que cuando vio el carro. He liked it. Le gustó. But he didn't have a job. No tenía un trabajo. Money, no tenía dinero. But he had faith. Pero tenía fe. Hallelujah. Hallelujah. So he said. Entonces dice. He put his hands on the car. Puso su mano sobre el carro. Said this car. Y dijo este carro. Is mine. Es mío. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And he went around the car. Y comenzó a rodear el and carro. He looked at it. Mirando el carro. And he touched it again. Y tocaba el carro. Said this car. Decía este carro. Is mine. Es mío. And he went home. Y se fue a casa. The next day. El siguiente día. He came again. Volvió he otra vez. Touched it. Tocó el carro de nuevo. Este carro es mío. He went around it. Y iba rodeando el carro. Touched it again. Y lo tocaba otra vez. This car este carro is my car. Es mío, es mi carro. I will drive it home. Voy a llevarlo a casa en el nombre de Jesús. He did this thing seven times the whole week. Seven times. Yes, yeah, seven times. Y dijo eso siete veces. Yeah, todos los días venía y decía lo mismo sobre el carro. Yeah, every day was coming there. Todos los días venía y decía lo mismo. So the next Monday, entonces el siguiente lunes, when he went to the place, cuando llegó al lugar, and he opened the car, abrió el carro, and he was looking at it, y miró adentro. Then somebody came to stand next to him. Y alguien se puso al lado de él. What are you doing here? Y le dice, ¿qué está haciendo aquí? And he said, oh, I like this car. Dice, y dijo, me gusta este carro. And I believe it's mine. Y creo que es mío. Then the man looked at him. Y el hombre que estaba ahí lo miró. He said, you are a very confident person. Eres una persona muy confiada. He said, I was sitting in my office. Yo estaba sentado en mi oficina. And I've seen you come around this car seven times, seven days. Y te he visto venir aquí a la oficina siete días viendo este carro. He said, I am the owner of this place. Dice, y yo quiero que sepa que soy el dueño de este lugar. And something says I should give you this car. Y algo me dice que te entregue este carro. They said, get the key. Estas son las llaves del and carro. Go home with it. Vete a tu casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Listen. Escucha. The guy said he almost collapsed. El chico casi se desmaya. Yeah, he almost collapsed. Casi se desmaya. He said the man gave him the keys. El hombre me dio las llaves. Yeah, and he sat in the car. Yo este carro. Signed all the papers. Y firmé los papeles. And he drove out of y the lo place. Llevé a casa. Listen to me. Escúchenme. Your faith. Tu fe. Your faith. Tu fe. Your faith. Tu fe. Is going to help you. Va a ayudarte. It's going to take you to places. Te va a llevar a lugares. It's going to bring success to you. Va a traer éxito a tu it's vida. Going to bring prosperity va a traer you. Prosperidad a tu vida. You say good things. Solo tienes que decir cosas say buenas. What you want. Decir. Say what you want. Declara lo que quieres. Say what you want. Declara lo que quieres. Say what you want. Di lo que quieres. And you shall see it in your life. Y vas a verlo en tu vida. If you want a good marriage, si quieres tener un buen matrimonio, say my wife is the best wife. Tienes que decir mi esposa es la mejor esposa. Wow, she has a nice shape. Tiene buena figura. She does me good. Ella me hace bien. Good food. Me cocina buena comida. And the good things. Buenas cosas. Yes. Sí. Good things about tienes que decir buenas cosas. Don't say my wife. No dice, oh, mi esposa. My wife is a witch. Parece una bruja. She's wicked. Fea. Oh. mala. Don't say that. No digas eso. Say good things about your wife. Di buenas cosas acerca de tu esposa. And she'll have good things in your y vas a tener buenas cosas en tu vida. Amen. Amen. From today. Desde hoy. Are you going to walk by faith? Vamos a caminar por fe. Are you going to walk by faith? Vamos a caminar por fe. You're going to walk by faith. Vamos a caminar por shout fe. Shout Jesus! Grita Jesús. Rise up onto your feet. Todo el mundo de pie, por favor. Amen. Amen. Close your eyes. Cierra sus ojos todo el mundo. Vamos a orar. The Lord, Señor, I want to walk by faith. Quiero caminar por fe. I want to walk by faith. Quiero caminar por fe. I want to walk by faith. Por fe. I want to walk by faith. Quiero caminar por and fe. Not by sight. And not by sight. Y no por vista. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ayúdame. Everybody pray. Todo el mundo orando ahora. Pray. Orando. Pray that you be diligent. Ora porque eres diligente. You serve God. Vas a servir a Dios. You serve God. Vas a servir a Dios. You serve God. Vas a servir you a Dios. By faith. Por fe. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, I pray. Ora. Transform the lives. Transforma mi vida. Of your people. Del pueblo. That their lives change. Que sus vidas cambien. Their lives never be the same again. Que su vida no sea la misma from nunca today, más. Desde hoy. I pray, oh God. Ora, oh Dios. That let them be transformed. Que sean transformados. Let them be transformed. Transformados. Let them be transformed. Transformados. Let them become he that has. Que se convierten en aquellos que in the tienen name of Jesus, en el nombre de Jesús. We curse the spirit of poverty. Cortamos cada espíritu de pobreza out of their lives, de sus vidas out of their home, de su hogar out of their families, de sus familias in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you, God. Gracias, oh Dios. The success is coming. Éxito viene a tu vida. Peace is coming. Viene. Prosperity is prosperidad coming. Viene in the name of en el nombre de Jesús. Thank you. Gracias. I thank you. Gracias. I thank you. Gracias. I thank you. Gracias. For healing. Por sanidad. I thank you. Gracias. For miracles. Por milagros. I thank you. Gracias. For the anointing. Por unción. I thank you. Gracias. For your power. Por tu poder. I thank you. Gracias. For this opportunity. Por esta oportunidad. To work for you. De trabajar para to ti. Work for you. De hacer to algo para you. Ti. De servirte. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Help your people. Ayuda a tu pueblo. Help your people. Ayuda a tu pueblo. Help your people. Ayuda a tu pueblo. Help your people. Ayuda a tu pueblo. Help them, Lord. Ayúdales. Help them in their lives. Ayúdales en sus vidas. Help them in their family. En su familia. Help them in their finances. En sus finanzas. Help their children. En sus hijos. Help them in their school. En la escuela. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Todo el mundo siga con sus ojos cerrados. If you are here, y estás aquí hoy. And today is your first time, y hoy es tu primera vez. And you have not given your life to y no le has entregado tu vida a Jesús. I want to pray for quiero you, orar por ti. So that you give your life to para Jesus. Que le entregues tu vida a Jesús. Remember, recuerda that without Jesus, que sin Jesús you cannot make it to heaven. Nunca vas a ir al cielo. There is only one way to heaven, solo hay un solo camino al cielo. And that is Jesus Christ. Y ese camino es Jesucristo. Jesus said, Jesús dijo, I am the way, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hoy necesitas a Jesús en tu vida. Quiero orar por ti para que Jesús venga a tu vida. Necesitas arrepentirte de tus pecados, de lo que has hecho, y recibir a Jesús. Y Él va a bendecirte. Déjame orar por ti para que recibas a Jesucristo como tu Salvador. For him. Y vivas para Él. Lift up your right hand. Levanta tu mano. And let me pray for y you. Quiero orar por ti. Lift up your right hand. Levanta tu mano derecha. I'll pray for you. Quiero orar por ti. If you've lifted up your hand, si has levantado tu mano you want to receive Jesus y quieres recibir a Jesucristo as your Lord and Savior, como tu Señor y Salvador, I want you to come to me right ven now. A mí ahora. Come to me right ven now. Aquí un momento. And let me pray for you. Voy a orar por ti. Come to me very ven, soon. Ven, ven. Pasa. Si levantaste tu mano, ven aquí adelante un momento. Rama BBC. Levantaste tu mano, ven aquí adelante. Venga, venga. Los que levantaron la mano, pasa, pasa. Pasa aquí adelante. Rama BBC. Quema BBC. Rama BBC. Quema BBC. If you're standing here. Si estás aquí al frente, I want you to lift up your two hands, levanta tus dos manos al cielo, to Jesus Christ, a Jesucristo. And I want you to say this prayer. Repite conmigo esta oración. Listen, everybody standing, no todo move, el mundo no a donde move. Está, quédese sentado donde está, por favor, allá atrás. No move. Nadie se mueva. What we are doing is very important. Vamos a hacer algo muy importante. Don't talk to anybody. Nadie debe hablar con nadie. It's a very important moment. Es muy importante ahora. I want Quiero que repitan conmigo. Todo el mundo repite conmigo. Repítelo con todo tu corazón. Jesús va a venir a tu vida. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Say it louder, say Lord Jesus. Señor Jesús. I am sorry. Lo siento. For my mistakes. Por mis errores. For my sin. Por mis pecados. For all the bad things that I've done. Por todo lo malo que he hecho antes. I repent. Me arrepiento. Of all my sins. De todos mis pecados. And I come to you. Y vengo a ti. Just as I am. Así como soy. Please forgive me. Por favor, perdóname. Please wash me. Por favor, lávame. In your blood. En tu sangre. Today. Hoy. I confess. Yo confieso. That Jesus is my Lord. Que Jesús es mi Señor. And I believe. Y creo. That Jesus died for me. Que Jesús murió por mí. Lord Jesus. Señor Jesús. Come into my life. Ven a mi vida. Give me your Holy Spirit. Dame tu Santo Espíritu. Make me born again. Hazme nacer de nuevo. Write my name. Escribe mi nombre. In your book of life. En tu libro de la vida. So one day. Así que un día. When I die. Cuando muera. I'll come to you. Iré a ti. Now Satan. Ahora Satanás. Get out of my life. Sal de mi vida. I belong to Jesus. Le pertenezco a Jesús. I am washed in the blood of Jesus. He sido lavado en la sangre de Jesús. I am born again. He nacido de nuevo. I'm a new person. Soy una nueva persona. In Jesus Christ. En el nombre de en Cristo. Jesus. Jesús. Save my life. Salva mi vida. Give me your Holy Spirit. Dame tu Santo Espíritu. And help me. Ayúdame. To serve you. A servirte. From today. Desde hoy. I give my whole life to te entrego toda mi vida. I give my whole life. Te entrego mi vida completa. My whole heart. Mi todo lo de mí. I give it to you. Te lo entrego a ti. Come into my life. Ven a mi vida. And transform me. Y transfórmame. And use me. Úsame. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For saving my life. Por salvar mi vida. In your mighty name I pray. En tu poderoso nombre oramos. Amen. Amén. Father, pray for Padre, oro por ellos. I commit them into your hands. Los pongo en tus manos. Their life never be the same again. Su vida nunca va a ser la misma. En el nombre de Jesús. Bendice su vida. Ayúdales, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdalas. Ayúdalos. Líbrales, Señor, de cualquier plan del diablo. En el nombre de Jesús. Salva sus vidas. Llénale con tu Santo Espíritu. Han nacido de nuevo. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, que desde hoy es el principio de una nueva vida. Nuevos momentos en sus vidas. Gracias, oh Dios, por el nuevo pacto en el nombre de Jesús. El pacto en Cristo, en el Espíritu Santo, la transformación de sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por tu poder, por tu unción. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Llénale con tu Espíritu. Llénale con tu poder. Con tu unción. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Te adoramos. Todo el mundo con sus manos al cielo. Todo el mundo va a adorar a Dios ahora. Vamos a adorar al Señor. Todo el mundo levante sus manos. Ora. Padre, gracias. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Father, thank you so much for Padre, muchas gracias. Bless them. Bendícelos. As they've given their life to you. Te han entregado sus vidas. Lord, help them. Ayúdalos. So let none of them ever backslide. Que ninguno de ellos vuelva atrás. But let them live for you. Que vivan al contrario para ti. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Clap your hands together. Un aplauso para Jesús. Go back to your seats. Toma su asiento, por favor. Toma su asiento, muchas gracias. Everybody take your seat, please. Todo el mundo sentado, por favor, toma su asiento. Todo el mundo sentado. If you give your life to Jesus, se le ha entregado tu vida a Jesús hoy. You know, Pastor Kemar, aquí está nuestro pastor Kemar. Nuestro pastor Ernesto va a verles a ustedes right after the service. Después del servicio. So right after the service, después del servicio, I want everyone that gave their life to Jesus, todo aquel que entregó su vida a Cristo hoy, to come to the front, viene aquí al frente para hablar con ellos. They are going to talk to you. Van a hablar contigo. Amen. Amen. Clap your hands together for un aplauso Jesus. Para Jesús. If you give your life to Jesus, if you give your life to Jesus, le entregaste tu vida a Jesús, decide that you're not going to go back to your old ways. Es una señal de que no vas a volver a tu vida. Don't go back to your old sin. No vuelvas a tus pecados. Es una señal que no vas a volver a tus pecados antiguos. Decide, voy a estar en la iglesia todos los domingos. Voy a leer mi Biblia. Voy a orar cada día. Y tu vida va a cambiar. Ven a la iglesia cada domingo. Involúcrate en la iglesia. Y Dios va a bendecirte. Un aplauso para Cristo. Amén.